sé por qué tan lejos te recuerdo mucho más. Tus caricias y tus besos, tus palabras son arroyo del mar. Me atormenta el pensamiento que tal vez por un momento se deshoje con el viento nuestro amor primaveral. Sin tus besos yo no vivo, pues me duele el corazón. Yo no puedo resignarme a sufrir. Sin tus palabras, sin tus caricias, yo no podré vivir. Vuelve otra vez a mí, vuelve otra vez. Yo no vivo, pues me duele el corazón. Yo no puedo resignarme a sufrir. Sin tus palabras, sin tus caricias, yo no podré vivir. Vuelve otra vez a vivir.